considero que el poder de la radio, para un artista en la radio, es un medio importantísimo, porque hay que entender que el medio radio no es un medio de comunicación solamente, sino es un medio artístico, en el cual se pueden contar historias sin narrador o con narrador, con música, con ruido, con paisaje sonoro, con todos los sonidos que puede emitir nuestro cuerpo, los sonidos sintéticos, los sonidos naturales, los sonidos totalmente transformados, intervenidos. Se puede hacer una obra tanto figurativa como abstracta, se puede hacer una obra surrealista, se puede incluir la ironía, se puede incluir cantidad de aspectos que otras artes nos dan las herramientas para poder ampliar la posibilidad del medio radio artísticamente. Nosotros somos herederos de todas las obras de la literatura y del arte mundial, o sea, estamos parados en hombros de gigantes. Todo esto de la radio, desgraciadamente en Latinoamérica se ha utilizado mayormente funcionalmente la radio e informativamente, muy poco artísticamente. Ya esos manifiestos, ¿verdad? Y puedo remitir a la página que tengo en internet, al cual ustedes y los amables oyentes de su programa pueden tener acceso, que es www.asrap.net, que son las siglas de Arte Sonoro y Radioarte de Venezuela. Sería www.asrap.net. Ahí ustedes pueden tener una información mucho más amplia de lo que yo podría decir. Respecto focalmente a tu pregunta, el manifiesto en relación al radioarte, hay que entender que el arte sonoro como género artístico de la contemporaneidad le debe el 90% a la radio por su experimentación y todo lo que se hizo a lo largo del siglo XX. Hay que entender algo. Así como aparecieron a mitad del siglo XIX las primeras máquinas, ¿verdad? Es decir, apareció el industrialismo, apareció en el siglo XVIII el reloj, etcétera. En el siglo XIX aparece el primer telégrafo, luego el teléfono, luego la radio, luego la televisión. En el siglo XIX también apareció la máquina fotográfica. Con la máquina fotográfica, a mí me gusta poner este ejemplo de analogía, es decir, con la máquina fotográfica, ¿qué se pudo detener? Pues la imagen, ¿verdad? Ok, el magnetófono se inventó en 1930 y pico, 36 creo. ¿Qué sucedió con el aspecto del magnetófono? Que se pudo registrar, se pudo detener el sonido como objeto sonoro. Es decir, ¿cuál es la herramienta más importante para un artista sonoro o un radioasta? Pues su grabador. ¿Qué es un grabador? Un captador de materia sonora. ¿Qué es un micrófono? Un micrófono es una oreja voladora. Yo grabo, registro materia, analizo esa materia, la elijo y compongo obras, cual sean ellas su tema o su duración, eso no importa. Puedo hacer uso de la música o no. El arte sonoro, como género artístico de la contemporaneidad, nace es en el seno de los artistas plásticos que vincularon en sus obras el sonido, en la pintura, en la escultura. Y ejemplos hay, como Marcel Duchamp, Paul Klee, podría hablar de otros artistas también en otras áreas. Pero lo que hay que entender es que un artista de la radio, es decir, un radioasta o un radioartista, está trabajando con la materia sonora de la radio, porque hay que entender que la radio es un presente continuo. Y lo que se hace en una obra radiofónica de radioarte, valga la redundancia, es efímera. Existe en el momento que un oyente está disfrutando con su imaginación esa intervención del espacio electrónico de la radiodifusión. Sí. Para que dé resultado, debería tener mucho más de una cuestión lúdica, de sentarse a investigar y a jugar con cada cosa que uno va descubriendo a medida que va profundizando en el tema, para así ir generando una, digamos, un acostumbramiento a una escucha determinada, de determinada manera. Sí, recuerda que en el quehacer artístico primero se ha experimentado, y de hecho todas esas primeras experiencias que hubo en la radio y en cualquier arte, primero se experimenta, luego se llega a la teoría y luego se llega a la metodología. Mi sugerencia, por mi camino y por el camino de quienes han sido mis profesores y quienes fueron los profesores de mis profesores, es que uno debe experimentar como artista con la materia sonora, sea el ruido, el sonido, el lenguaje, la oralidad, etcétera, para poder llegar a encontrar el propio lenguaje propio del artista, ¿correcto? Y poder llegarle a los oyentes, ¿verdad? Porque el mensaje, igual que en la música, es una tríada sagrada, es decir, compositor, ejecutante y público, ¿correcto? Cuando tú compones una obra, la compones porque tienes una idea, luego vistes esa idea y quien la recibe se completa el mensaje comunicacional y artístico. Entonces, el camino de la experimentación es experimenta hasta la muerte, porque te vas a sorprender de trabajar con una materia tan maravillosa que ha sido solamente usada hegemónicamente desde la música. Los músicos, como dijo John Cage, ¿verdad?, siendo el músico, están esclavos de las teorías y del solfeo, y de alguna forma, cuando pones a un músico a trabajar con ruido, lo descontextualiza, porque quitarse el condicionamiento de trabajar con ruido, con paisaje sonoro o con poesía sonora o con el lenguaje onomatopéyico, descontextualiza a un músico. Lo maravilloso del arte sonoro, y en esto está incluido el radioarte, porque el radioarte forma parte del arte sonoro como género artístico de nuestro tiempo, es el hecho mismo de que tenemos que comprender como artistas que tenemos una materia, ¿verdad? La materia con que trabaja un escultor, por ejemplo, es el mármol, la madera, o materiales, reciclaje, lo que sea, un pintor, sus pinceles, sus pinturas, un videoasta trabaja con imágenes, con el video, etc. Un artista de la radio o un artista sonoro trabaja con el sonido como materia. Y el hecho mismo de poder transmitir una emoción o una apreciación estética depende de cómo ordeno los sonidos para llegarle al público. Porque el público, si yo empezara en este momento a hacer una obra de arte sonoro que se remita, por ejemplo, a esta vaca que tengo al lado, ¿verdad? Muchos de tus oyentes se están imaginando que es una vaca Holstein o no sé, en fin, ya yo estoy recurriendo a su imaginación y estoy recurriendo a la capacidad de producir imágenes y de contar historias, y puedo meter el absurdo, puedo incluir la ironía, puedo incluir la emocionalidad, ¿verdad? Porque yo podría decirles, por ejemplo, si yo entono la palabra azul con bondad, podría sonar así, azul. Pero si le cargo una emoción de rabia, suena diferente, ¿verdad? Azul. O sea, todos esos aspectos psicológicos tenemos que saberlo como artistas, no solamente de la radio, sino del arte sonoro. Y en la metodología de las otras artes nos dan, diríamos, lenguajes, nos dan herramientas de cómo poder componer, porque la radio en su momento, y recurro al background histórico, le debe mucho también al lenguaje cinematográfico y al lenguaje de la literatura. Las primeras adaptaciones de radioarte que se hicieron fueron tomadas y adaptadas de la literatura, las grandes obras universales. Luego el lenguaje cinematográfico aportó para esa búsqueda de lo que en Alemania se llama aún hoy en día Hörspiel, o juego para el oído, que se escribe H-O con diéresis R-S-P-I-E-L, que lo pueden ver en la página que ya les remití. Es decir, el Hörspiel, o juego para el oído, es la raíz de donde nace toda esta experimentación de la radio en Alemania, de la mano de muchos artistas que en su tiempo y aún contemporáneamente siguen trabajando el radioarte, ¿no? Desde la toma de todo ese lenguaje cinematográfico, el lenguaje del cine, el lenguaje del teatro, hasta que la propia radio encontró su propio lenguaje. Porque si tú tomas, por ejemplo, el lenguaje del quehacer de una obra de teatro, la radio es invisible, ¿verdad? Y muchas de esas adaptaciones, cuando había un silencio en los diálogos de una obra teatral, no sabían lo que estaba ocurriendo. Entonces había como un silencio, un negro en televisión, que se llama, ¿no? La radio aprendió a hacer todo ese propio lenguaje recurriendo a los llamados ruidistas, es decir, a los llamados efectos que antes de lo que hoy en día se puede hacer con una máquina, lo hacían hombres con objetos delante del micrófono para crear atmósferas que recurrían a contar historias y ambientes que llenaban todas estas experimentaciones. Todo eso ha evolucionado de una manera maravillosa, no solamente por la digitalización de nuestra cultura, es decir, todo hoy es más rápido, es más expedito, se puede hacer todo con un programa de sonido y pues es mucho más fácil componer, pero la creatividad, eso no se compra ni se vende, ¿no? Se adquiere mediante el estudio. La universidad se hace escuchar. 103.3 Radio Universidad de Rosario. Yo soy Sabrina Gulino, la hija mujer de Raquel, y estoy buscando a mi hermano mellizo. Si tenés algún dato o duda sobre tu identidad, comunícate a mellizosolofaltasvos@hotmail.com. Hijos Rosario, hijos e hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Con todas las letras. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. Urquiza 2050. Teléfono 480-2687. Secretaría de Extensión Universitaria. 103.3, la radio de la universidad. De Rosario. Radio.unr.edu.ar. De Radio Universidad. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. Sin Radio Arte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. El radioarte como un género novedoso, pero que sus orígenes son de hace muchos años. Radio Arte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Debe ser armónico, es decir, tiene que sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido, una estructura que permita diseñar el radioarte. Y trabajar de una manera que eso, bueno, vaya guiando a través de la percepción y que no genere en el oyente lo que yo quiero transmitir, sino que le genere al oyente lo que el oyente tiene ganas que le genere, ¿sí? Por su propia percepción. Y no una cuestión dirigida por mí, más allá de lo que sería el esqueleto de lo que uno va pensando. ¿Usted con qué tipo de paisaje, textura, poema se siente más afín para trabajar? Bueno, no tengo limitaciones porque así como tú dices, trabajas con el ruido, yo también trabajo con el ruido. En este momento estoy trabajando con los paisajes sonoros distorsionados, es decir, acelerados, ralentizados, intervenidos al revés, puestos contextualizados en varios planos, estéreo, cuadrafónico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no tengo limitaciones, trabajo también con el lenguaje, trabajo también con el ruido, con el ruido blanco, con los scratch de los discos, como tú, hago acciones sonoras también. O sea, no tengo limitaciones realmente. Si me preguntas, el quehacer actual viene muy enfocado en este momento al trabajo del paisaje sonoro intervenido. Es decir, he grabado algunos paisajes del interior de Venezuela, en los cuales, bueno, he presentado delante de un público también con una acción de mi propio cuerpo, ¿no? Es decir, una laptop de frente del público. Por ejemplo, te voy a ilustrar una acción última que hice, que fue en el marco del Encuentro Iberoamericano de Arte Sonoro Parlante en julio pasado, donde ese paisaje sonoro intervenido estaba sonando por 9 cornetas en el público, yo delante del público con mi laptop, pero tapado con un paraguas para que no me vieran, y con objetos sonoros, con no sé cómo ustedes llaman, calicas, metras, que nosotros llamábamos, sobre vidrios, rodando, objetos como papeles celofanes in situ, con una obra compuesta de ese propio paisaje, pero adicionando in situ sonidos que la gente no podía saber qué era lo que yo estaba produciendo. Es decir, trabajar con la acusmática, ¿no? El término acusmática viene de Pitágoras, acusma significa cortina. ¿Por qué? Porque Pitágoras, el filósofo griego, tenía en su escuela dos grupos. Uno era el de los matemáticos y otro de los acusmáticos. En los acusmáticos, él se escondía detrás de una cortina negra para que no lo vieran. Es decir, para que visualmente la gente no se distrajera con su expresión corporal, su visión, su vista, su modo, sino que se enfocara en el sonido, ¿no? Entonces, lo acusmático, que también existe dentro del arte sonoro, que puede ser una obra que no tenga ejecutante, sino que salga por cornetas. También dentro de la música existe lo que se llama la música acusmática, que es una derivación de la música concreta de Pierre Schaeffer, padre de la música concreta, por allá a mediados del siglo XX en Francia, ¿no? O sea, hay muchas formas de enfocar el trabajo con el sonido. Acuérdense de algo, amables oyentes y ustedes, amables anfitriones, el arte sonoro, el radioarte, la poesía sonora, el paisaje sonoro, son géneros artísticos de la contemporaneidad. Y eso nos permite a nosotros, ¿verdad?, entender que es un arte interdisciplinario, es decir, interés entre disciplinas artísticas. También multidisciplinario, es decir, varias disciplinas. Y transdisciplinario, es decir, a través de varias disciplinas. El arte sonoro puede existir solo, ¿verdad?, o con el auxilio de otras artes. Ya en el radioarte, ¿verdad?, existe lo que se llama el radioarte, que es lo que ustedes están haciendo, pero también existe lo que se llama el radioarte performance, yo tuve la oportunidad de hacer la primera obra, y permítame explicar para que pueda entender mis oyentes y tus oyentes, una obra que se llamó Fono Somático. Fono viene de cuerpo, perdón, soma de cuerpo, fono sonido, sonido del cuerpo y para el cuerpo. Es una obra donde es la historia del sonido desde el Big Bang hasta el desastre de nuestro tiempo. Entonces mandé construir en el Museo de Bellas Artes de Caracas una cabina de radio, y desde esa cabina, pues con el bombillo prendido, yo manipulaba los sonidos con mi asistente, mi técnico, pero era una obra compuesta que se llevó en una hora, una composición de más de 380 horas de montaje. Y el público intervenía también con bombas, es decir, con globos, con antifaces, había un performer. Había también aspectos pirotécnicos, sonido, donde la radio, transmitiéndose en vivo desde la radio, pues por cinco cornetas que habían en la sala principal del museo, la gente participó de una obra que fue un éxito porque de alguna forma fue un enfrentamiento a algo nuevo del poder de la radio más allá de las cabinas de locución generalmente estándar que se utiliza la radio en nuestro país, ¿no? Nosotros estamos intentando también hacer producción de noticias, si se quiere, a través del radioarte y no la famosa artística de la radio, sino con el formato del radioarte. Hablamos de los diferentes formatos radiofónicos, ¿no? Hay algo que se llama, que ya no pertenece al radioarte, sino más al ángulo de la comunicación, que se llama radio reportaje, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Un radio reportaje de una persona importante, puede ser de tu país, ponte tú, quiere hacer un trabajo sobre Ernesto Sábato. Ok, te vas donde nació, entrevistas a la gente que lo conoció, sus amigos, sus enemigos, grabas el río que él iba a pasear de niño, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo reúnes, ¿verdad? Con narrador o sin narrador, preferiblemente sin narrador. Puedes contextualizarlo, eso depende de tu criterio. Todo ese collage de sonidos, tú vas a elegir lo que te gusta para que en el tiempo que tienes para hacer ese programa puedas transmitir esas noticias. Eso sería un radioreportaje. Pero, ¿verdad?, se convierte en radioarte cuando ya empiezas a manipular abstractamente el sonido, ¿no? Figurativo. Es decir, hablo de figurativo cuando tú, por ejemplo, en pintura pintas una montaña tal cual como ella es. Pero si la pinta abstractamente, pues ya es abstracto, ¿no? Valga la redundancia. Eso depende de tu criterio. Por eso los recursos que nos dan las artes diferentes nos permiten enfocar cómo tú puedes vestir una obra, realizarla, quiero decir. En otro ángulo, existe también otro formato radiofónico que se llama el feature, es decir, se escribe feature, feature en inglés, o característica, caracterización. Ese es un género que en México, pues dentro de la Bienal se premiaba en metálico, no solamente radioarte, programas musicales, este género, porque era, inclusive de tu país fueron varios colegas tuyos ganadores de ese género en México. Y uno de ellos era, me acuerdo muy bien, era relacionado a una investigación que hizo un periodista metiéndose en las villas miseria, que llaman ustedes, nosotros lo llamamos aquí barrios, ranchos, los brasileros favelas, ¿verdad? Porque habían notado que la energía eléctrica disminuía en un momento del horario diario, disminuía su intensidad en algunos sectores, pero aumentaba en otros. Entonces, este periodista se va a investigar qué es lo que pasa y se da cuenta de que en la Villa Miseria, en algunos sectores, no sé si era Buenos Aires, las mujeres eran explotadas por las transnacionales fabricantes de blue jeans porque eran costureras, ¿no? Entonces, él realiza toda una investigación, entrevista a todas estas mujeres, la gente que las maltrata, etcétera, etcétera, y crea todo un reportaje que también al feature se le puede incluir o se le debe incluir como característica la ficción. Ese también sugiero dentro del estudio, la investigación, el feature como formato radiofónico, porque permite también, acuérdense que las fronteras entre los géneros, entre los formatos, hoy en día estamos viviendo una realidad que no es lineal, ¿verdad? Todo se mezcla con todo en todo tiempo y espacio a la vez. Por ejemplo, yo no puedo hablar de ecología sin pensar de que tengo que atacar también la salud, ¿no? O la política. No podemos ver fundamentalísticamente o mecanísticamente la realidad, ¿no? tenemos todavía lastres de nuestra conducta, que creemos que las artes o la política o las ciencias están separadas, ¿no? De hecho, dentro del propio arte sonoro, hoy en día se llama la ecología acústica, un aspecto del arte sonoro donde se mezcla las ciencias y las artes, ¿no? Y el padre de todo este concepto es Murray Chaser, canadiense que ya nombré, que recomiendo también y que está en la página y ustedes pueden tener acceso a la misma. O sea, yo lo que sugiero, mira, es una serie de investigaciones en relación a todos estos formatos, a todos estos géneros artísticos, en relación a oxigenar la radio de todo ese lastre estándar y dinosaurico que ha tenido en Latinoamérica, gobernado por el Estado y también por los monopolios económicos, ¿no? Generalmente un artista de la radio tiene que tener contenido, porque una persona, un individuo, sin contenido es un pobre ser que está a la deriva, ¿no? Igual una pareja, igual una familia, igual un país, ¿no? Y vaya que si hablamos de mi país, pues tendríamos mucho que hablar sobre eso, ¿no? Oh. Bueno, ante todo, muchas gracias por permitirme llegar a su imaginación, a donde quiera que estén. Sean conscientes de los sonidos, sean conscientes de lo que a su alrededor tienen, no solamente visualmente, sino sonoramente, ¿no? El mundo del sonido es verdaderamente tan importante que ha sido como el apéndice, ¿verdad?, por el predominio de lo visual en nuestra cultura, como el benjamín de la familia, como el apéndice de la imagen. Hoy en día, si lo vemos desde una óptica de Marshall McLuhan, donde cada uno de los artefactos y de los medios que utilizamos son extensiones de nuestros sentidos, tenemos que entender que el no lugar que es Internet, ¿verdad?, el aspecto, diríamos, de la extensión de nuestro sistema nervioso que es en los medios de comunicación, televisión, radio, cine, etcétera, etcétera, prensa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos que entender que hemos recuperado la parte acústica. El mundo no es solamente lo que vemos, sino lo que escuchamos. Y hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír oye todo el mundo, pero escuchar es un aspecto psicológico, ¿no? Oír es un aspecto fisiológico o biológico, ¿no? Al igual que mirar o ver, ¿no? Mirar mira todo el mundo, pero ver significa poner nuestra conciencia en lo que observamos. En el sentido de la escucha, pues los programas de Radio Arte que han estado haciendo mis amables entrevistadores y anfitriones, es recurrir a otros hábitos de escucha que han estado adormecidos, no solamente por el mal uso de los medios, sino por el condicionamiento visual que tiene nuestra cultura. Lo maravilloso del arte sonoro y del radioarte es que nos hace estar conscientes continuamente de que estamos siendo, de que somos no una línea que va del pasado al presente y del presente al futuro, sino que estamos en este eterno ahora que discurre y que estamos dormidos a la vida si no ponemos nuestra conciencia en nuestro sentido, ¿no? Y en el caso específico del sonido, pues es importante que disfrutemos el sonido más allá de lo musical, sin desmedro del mismo, por supuesto. La vida no es música solamente, la vida también es el universo sonoro que nos está contando continuamente historias, y esas historias transmitidas a través de la radio solamente pueden ser transmitidas por poetas, porque la poesía es lo que nos redime. Pues mis mejores deseos y mis mejores sonidos para todos ustedes, y muchas gracias por su gentil entrevista a todos ustedes. Now for the evidence, said the king, and then the sentence. No, said the queen, first the sentence and then the evidence. Nonsense, cried Alice so loudly that everybody jumped. The idea of having the sentence first. The alphabet is a construct of fragmented bits and parts which have no semantic meaning in themselves. It must be strung together in a line, bead-like, and in a prescribed order. Its use fostered and encouraged the habit of perceiving all environment in visual and spatial terms, particularly in terms of a space and of a time that are uniform, cut into us and connected. The line, that good old reliable continuum, became the organizing principle of life. The advanced systems of so-called typesetting really get going. Then I think that it would be very, very simple to, and inexpensive and quite reasonable to simply record conversations. Yeah. We habitually say, I don't follow you. The new principle, how does that grab you, is a more involved, multi-sensuous approach to the problem of meaning. Do as we begin, so shall we go. Rationality and logic came to depend on the presentation of connected and sequential facts or concepts.

Bien, bueno, muchas gracias, Jorge. La verdad que fue un placer para nosotros también poder hablar con vos, alguien que influyó mucho el hecho de que este programa esté saliendo, en realidad. Fue... Usted tiene la culpa que estemos acá. Eso, porque esa historia no la sé. Que usted tiene la culpa de que estemos acá. Bueno, para mí también es muy enriquecedor, porque uno a veces no sabe si lo está haciendo bien o mal. Lo importante es, bueno, mi agradecimiento para ustedes y que esto sea motivante para que no desfallezcan, para que experimenten y continúen enfrentando al público a nuevos hábitos de escucha que son tan importantes para nuestra propia libertad interior y nuestra propia creatividad. Como seres humanos necesitan siempre de un oxígeno más allá de comprar o vender o de tener algunas ideologías. En este aspecto tengo que recurrir a la filosofía. Tenemos que, de alguna manera, desconfiar y luchar contra las ideologías, porque ellas toman lo que les interesa y lo que no les interesa lo desechan. Tenemos que trabajar con la realidad. Bien, perfecto. Ese es mi mensaje para todos ustedes y bueno, mucho ánimo y los mejores sonidos para todos ustedes. Claro, y me mandas los programas grabados cuando puedas. Perfecto, perfecto, ningún problema. Cómo no, muchas gracias y saludos a Franco y a ti. Repíteme tu nombre, por favor. Yo soy Javier, Franco acá a mi lado lo va a saludar. Muchas gracias por todo. Ok. Adiós, buenas noches. Bueno, pásamelo, por favor. Radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad.